Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, su radio comunitaria aquí en la Universidad de Guelph. Damos inicio al programa del día de hoy con música típica del verano. Estamos ya en el verano, Chain Bonnet. Hemos iniciado el programa del día de hoy con música de Cuba, interpretada por artistas canadienses, Chain Bonnet. Y es un gusto estar nuevamente aquí en los estudios de CFRU, en nuestro horario tradicional, ya que la semana pasada tuvimos que modificar el horario por la transmisión de el festival multicultural de la ciudad de Guelph en el Riverside Park. Y bueno, hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también, como todos los sábados, tenemos a nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. En la parte central estaremos tocando un tema que ha sido un problema para nuestros países en general, lo que es la minería, y estamos hablando especialmente la minería canadiense, que tiene la mayor presencia en nuestra América y que es parte de un sinfín de conflictos entre las comunidades donde estas minerías se han instalado en complicidad con gobiernos corruptos, contaminando el medio ambiente, llevando cantidades de enfermedades a las poblaciones indígenas, campesinos, la población en general en nuestros países. Con el gobierno anterior de Canadá, el gobierno de Stephen Harper, fue como muy difícil, jamás quisieron tocar este tema. Y también se ha puesto por encima el Tratado de Libre Comercio con Colombia como con México, encima de los derechos humanos. Y con este nuevo gobierno, el gobierno de Justin Trudeau, pues hay un poco más de apertura. Siempre ha sido así, el Partido Liberal ha sido más abierto, un partido que permite de cierta manera escuchar a la población, no como el gobierno conservador, que se caracterizó por ser un gobierno dictatorial. 10 años de Stephen Harper, Canadá sufrió un daño a nivel internacional tremendo. Su característica que tenía de ser un país amigable, pacífico, que respetaba los derechos humanos, todo eso se fue a la basura de la mano de Stephen Harper. Hoy el gobierno de Justin Trudeau está tratando de recuperar esa imagen que tuvo Canadá en un su momento, y de esa cuenta, pues hay en estos momentos, hay el parlamento canadiense está abriéndose hacia los grupos comunitarios, tanto aquí en Canadá como en otras partes de América, para que se revisen las prácticas de las minerías canadienses en nuestros países. Y también el día de hoy se encuentra en Canadá, de visita la diputada guatemalteca Sandra Morán, de la bancada de la Dignidad, quien vino también a hablar con el parlamento canadiense y a proponer una moratoria sobre la minería en Guatemala hasta que se haga un verdadero estudio de lo que está causando no solamente la destrucción del medio ambiente, sino también una lista enorme de violaciones a los derechos humanos de manos de estas empresas canadienses que subcontratan a otras empresas locales en nuestros países, que son los que hacen el trabajo sucio en general. Afortunadamente, también en algunas provincias de Canadá, en el caso de Ontario, ya aceptado casos contra las mineras canadienses en los tribunales canadienses, cosa que no se daba en otros países. Y bueno, hay una posibilidad de que se pueda frenar los abusos de las minerías canadienses en nuestros países. Eso es básicamente lo que tenemos de programa para el día de hoy. Y por supuesto, la música latinoamericana, como todos los sábados. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Recuerde que de 8 a 9 estamos con Tiempo de Mujeres. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. América Latina, el respaldo de la OEA a los pueblos indígenas. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA, es un acontecimiento histórico para los derechos de las poblaciones nativas de América Latina. La declaración fue aprobada el miércoles en el marco de la Asamblea General de la OEA. La declaración es el primer instrumento en la historia de la OEA que promueve y protege los derechos de más de 50 millones de personas que se definen a sí mismas como indígenas en todo el continente americano, y el 90% reside en América Latina. La declaración también define un nuevo esquema para las relaciones entre los estados y los pueblos indígenas, como el respeto a los derechos humanos, y los incluye en la consideración de temas como el desarrollo sostenible. Argentina, malestar entre Macri y el Papa Francisco. El rechazo de una donación millonaria ha revelado un nuevo desencuentro en las relaciones entre el presidente argentino, Mauricio Macri, y el Papa Francisco. El sumo pontífice ordenó devolver una donación de más de $1,000,000 realizada por el gobierno de Macri a Escolas Ocurrentes, fundación impulsada por el Papa. El Papa Francisco escribió a los directores de la organización, José María del Corral y Enrique Palmero, para ordenarles devolver la suma donada por el gobierno argentino. El gobierno argentino tiene que acudir a tantas necesidades del pueblo que no tenemos derecho a pedirle un centavo, ha subrayado el pontífice en una carta a Corral y Palmero. Brasil, uno más. Cae otro ministro implicado en corrupción. El ministro de Turismo de Brasil, Henrique Eduardo Alves, ha dimitido este jueves a su cargo por ser implicado en el caso de corrupción de la estatal petrolera Petrobras. Alves había sido acusado por recibir más de $1,500,000 en sobornos entre los años 2008 y 2014. Parte del dinero habría utilizado para la campaña electoral del año 2014, cuando el funcionario aspiraba a la gobernación del estado de Río Grande del Norte. Alves es el tercer ministro del gobierno interino de Michel Temer, que dimite por sus nexos con el escándalo de Petrobras, después de que lo hiciera el ministro de Transparencia, Supervisión y Control y el ministro de Planificación, Presupuesto y Gestión. El caso de corrupción en la estatal Petrobras es una de las mayores investigaciones de corrupción en Brasil, que involucra el desvío de $8,000,000,000. Colombia, plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos comienza. El director de la Policía Antinarcóticos de Colombia dijo que el próximo 10 de julio comenzará en Briceño el trabajo conjunto de la erradicación manual de cultivos ilícitos que el gobierno y las FARC anunciaron en días pasados. El plan piloto contempla la erradicación manual de más de 400 hectáreas de coca en la región, en la cual también se adelantan labores de desminado humanitario desde mediados de 2015 en el marco de las medidas de desescalamiento del conflicto. El proceso de erradicación contará con un grupo de acompañamiento integrado por miembros del gobierno colombiano, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura brindarán su apoyo en el proceso. México, crece el horror de las fosas ilegales. Hayan en el estado central mexicano de Morelos una fosa clandestina más, con unos 30 cadáveres, con lo cual suman 180 los cuerpos descubiertos enterrados ilegalmente por el gobierno. La Fiscalía General del Estado mexicano ha reconocido este jueves la existencia de la recién hallada fosa en el municipio morelense de Jojutla. La Fiscalía Estatal ha confirmado que el entierro es ilegal. Familiares de víctimas identificadas en las fosas ilegales de un pueblo vecino desconfían de las autoridades locales, por lo que han pedido que sea la Procuraduría General de la República la que investigue el caso de Jojutla. En lo que va del año se han hallado decenas de fosas en el país con cerca de 500 cuerpos. Canadá, Día de Acción Global, Berta Cáceres. Este miércoles se llevó a cabo en Ottawa, capital canadiense, una manifestación en honor a la difunta activista ambiental y líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada en Honduras el 3 de marzo pasado. Esta manifestación se dio en el marco de un Día de Acción Global convocado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, la organización que fundó Berta Cáceres en la década de los 90. Hubo otras manifestaciones alrededor del mundo. Ha habido muchas irregularidades en la investigación del asesinato, y el objetivo de este Día de Acción Global es insistir ante las embajadas de Honduras en distintos países del mundo para que el Estado hondureño intervenga y permita que se haga una investigación independiente bajo los términos y la dirección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nicaragua expulsa a 3 funcionarios estadounidenses. Nicaragua ha expulsado a 3 funcionarios del gobierno estadounidense, según ha confirmado este jueves el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, quien ha advertido de que esta acción afectará a las relaciones bilaterales, en particular a nivel comercial. Uno de estos funcionarios era Evan Ellis, un experto sobre las relaciones entre China y América Latina del Colegio de Guerra del Ejército Estadounidense. Ellis trabajaba en funciones oficiales en Nicaragua para observar la construcción del nuevo canal de Nicaragua, el Gran Canal Interoceánico, cuyos trabajos han sido concedidos a una empresa con sede en Hong Kong. Según la Cancillería nicaragüense, ellos no tenían autorización oficial para realizar investigaciones en Nicaragua sobre el canal interoceánico. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Guatemala 5, exministros de Pérez Molina en la lista de acusados. En una audiencia sin precedentes, 52 acusados, incluyendo a un exbinomio presidencial, exministros, banqueros, dueños de empresas, exdeportistas y otros sindicados, se sometieron al mismo tiempo a la disposición del juez que ordenó su captura por estar implicados en cientos de casos donde se ha defraudado al Estado por millones de dólares. En el caso denominado La Covaracha, el Ministerio Público investigó a por lo menos 5 exministros del gobierno de Otto Pérez Molina, quienes habrían reunido dinero para obsequiar presentes desproporcionados a la expareja presidencial por un valor de al menos 5 millones de dólares, los cuales eran entregados el día de cumpleaños de cada uno en costosos regalos como aeronaves, casas y lanchas. Escuchemos a Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, y luego al analista político Manuel Villacorta. Para el sistema de justicia este es un reto. Nunca antes se ha manejado, primero, un caso de esta magnitud en cuanto a número. Nunca se ha manejado un caso que toca tan profundos intereses políticos y económicos. Los guatemaltecos estamos viviendo un sentimiento dual. Por un lado, estamos entristecidos de saber hasta dónde había llegado esa putrefacción de la corrupción en Guatemala. Pero por otro lado, estamos viviendo un sentimiento de satisfacción, de esperanza, de que el sistema de justicia está funcionando. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte, regresamos. Thank you. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFIU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y antes de ir con nuestros compañeros de el colectivo Radicales Libres, quería contarles de que el Festival Multicultural de la Ciudad de Kitchener se realizará. Es la edición número 49 con 30 países participantes y más de 15 comidas internacionales dentro de este festival. Esto será en el Parque Victoria. El 25-26 de junio, de las 12 a las 8 de la noche en el Parque Victoria, allá en Kitchener. Esta es la edición 49 del Festival Multicultural de la Ciudad de Kitchener-Waterloo, Victoria Park, junio 25 y 26, de las 12 a las 8 de la noche. Asimismo, Neruda Arts presenta Kulturum Festival, que es un festival de música del mundo. Esto será el julio del 9 al 10, con una gala de apertura en el museo. Y las demás actividades se realizarán en el Parque Victoria de Kitchener. Kulturum Festival en Música del Mundo. Esto es julio 9 al 10 en el Victoria Park de Kitchener. Vamos a ir con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres, el Reporte Colombia para esta semana. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? Que yo no lo veo. ¿Será que estoy ciego o será que me he muerto? Contaminación, supuesta paz mundial, hambre y destrucción y crisis nacional. Las potencias y el Vaticano conmigo se limpian el futuro. Yo no soy papel toalet, pero ¿yo qué puedo hacer? Si contra ellos me rebelo, me fusilan en una pared. Reporte En Colombia, según el portal Tierra Digna, el jueves 9 de junio la Corte Constitucional hizo pública la sentencia T-766 del 2015, mediante la cual dejó sin valor y efecto jurídico las resoluciones número 180241 y 0045 del 2012 y la resolución número 429 del 2013, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, a través de las cuales se declaraban las áreas estratégicas mineras y se delimitaban 516 bloques sobre más de 20 millones de hectáreas del territorio nacional, afectando los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Baupés y Vichada. Mientras vamos digiriendo esta información, escuchemos la entrevista que trae nuestro reportero Carlos Castaño. Aquí me encuentro con José Torres en la Plaza Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Vamos a hacer una entrevista para Alternativa Latinoamericana del Canadá y el compañero nos va a hablar sobre la experiencia que tiene de haber trabajado en la mina de oro Las Ánimas de Santa Isabel. Buenas tardes, compañero José Torres. Gracias, Carlito. Pues muy importante que salgamos a nivel internacional en estas cosas de la defensa del medio ambiente, no solo del Tolima, sino de todo el territorio nacional y de todos los países del mundo. Lo primero sería tratar sobre cómo entran ellos a hacer una exploración. Las grandes compañías llegan a socializar sus proyectos. ¿Cómo los socializan? Comienzan por los presidentes de juntas de acción comunal de las veredas, de los municipios, haciéndoles polideportivos, ayudándoles en una economía campesina de producción de alimentos, en cosas que vayan convenciendo al campesino de que la megaminería puede servirles y ser muy importante para el desarrollo social de las comunidades. Eso es malos daños que le causa a la población, porque digamos que en el punto 2, que es cuando entran ya a la explotación, que comienzan a abrir vías, comienzan a hacer daños, no les importa si hay fincas bonitas, si tienen que pasar por encima del que quieran pasar, como tienen la protección del Estado, inclusive les pueden poner uno o dos batallones de montaña para que los cuiden y los protejan, y esto va causando desplazamiento de la población campesina hacia las ciudades o hasta donde ellos puedan ir a ver cómo hacen para satisfacer sus necesidades de vida. Ellos entran, por ejemplo, el gobierno les da para que hagan una exploración en 5 hectáreas y resultan propietarios, y sacando los campesinos y la gente que vive de la región y que ha vivido más de 100 años, que vienen sus familias viviendo en esos terrenos, los desplazan, no les importa la pobreza, no les importa destruir una escuela, destruir un camino. Lo importante para ellos es por lo que van, por el oro o por lo que ellos encuentren ahí, por el carbón, el oro, la esmeralda, el platino, el hierro, mucho, pues como tenemos suelos tan ricos, entonces ellos persiguen todas esas vainas. Por su parte, la reciente Minga Nacional, agraria, campesina, étnica y popular, luego de 14 días de resistencia en el territorio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, logró llegar a acuerdos con el gobierno nacional y firmar 10 actas específicas y un acta general el pasado 12 de junio, que según decir la Minga, compromete al gobierno a brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país, donde se acuerdan elementos centrales frente a los manifestantes judicializados y el establecimiento de protocolos para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes. El Boletín Informativo Nacional entrevistó a Jimmy Moreno, vocero nacional de la Cumbre Agraria, en donde traemos para ustedes una parte. El tema de minería lo abordamos el día de hoy un tema muy complejo, un tema que genera muchas contradicciones con el modelo. De todas maneras, pues se hizo como un primer ejercicio de análisis del pliego y ahí salen como dos tareas. Una es una comisión nacional que va a trabajar sobre hacer un análisis muy riguroso de todo lo que ha sido los títulos de exploración, explotación de la minería, de los proyectos de hidrocarburos, de las concesiones que han habido. Y eso es importante en la medida de que vamos a poder un poco posicionar el tema de la defensa de esos territorios que deben ser excluidos de cualquier actividad minera o energética. Igualmente se hizo ahí como dentro de esa comisión construir un mecanismo de aplicación de las sentencias que han venido pues dándose por parte de la Corte Constitucional. Dentro de eso resalta la sentencia que le ganamos el Plan Nacional de Desarrollo como cumbre y pueblo democrático, y la que salió en estos días que revocó las áreas de reserva minera estratégica en 20 departamentos del país. Creo que eso es muy importante, pues buscar los mecanismos para el cumplimiento efectivo de esas sentencias de la Corte Constitucional que van en vía también de lo que queremos como cumbre: protección de los páramos, protección de las cuencas hídricas, del agua, protección de las tierras de vocación agrícola. Igualmente, en el punto minero-energético, acordamos hacer una serie de foros nacionales o de iniciativas de participación de la política minero-energética, un poco para poder avanzar en la discusión política nacional de lo que sería ese eje temático. Igualmente se trabajó mucho en el reconocimiento de los derechos de los indígenas, de los derechos de los pobladores afros, de los acuerdos incumplidos que han venido haciendo con también esos sectores étnicos, y también salió un poco en varios escenarios la necesidad de que cumbre como actor social y político del país vaya al Congreso de la República a plantear los debates frente al modelo, los debates que tenemos frente a la política nacional. Y eso es muy importante también en la medida de que vamos también como avanzando hacia la participación de esos mecanismos donde se construye la legislación y queremos pues poner nuestra mirada política de país que tenemos. También un poco se trabajó en la perspectiva de que esa firma de los acuerdos, salieron 11 actos y son muchos puntos los que se pudieron avanzar, muchos que quedaron en ruta, como el punto relación campo-ciudad, que se va a trabajar este viernes en Bogotá, que ahí va a generar una nueva ruta de negociación. Pues muchos de esos puntos que quedaron en esas actas de acuerdo, pues evidentemente hay la necesidad de construir unos mecanismos de seguimiento, de evaluación, unos mecanismos que nos permitan tener como un balance en tiempo real de cómo efectivamente vienen avanzando esos acuerdos por parte del gobierno nacional. Y para eso, pues determinamos el 22 de junio una reunión con el presidente de la República para construir en consenso pues lo que sería ese mecanismo de implementación y ese mecanismo de evaluación y seguimiento de los acuerdos firmados hoy en Santander de Quilichao, y que de cierta manera pues suspenden un poco la minga nacional, y esa minga nacional pues va a seguir caminando la palabra y va a estar muy pendiente de los avances o los pocos avances que se den en el marco de los acuerdos. Reporte Colombia. Un hecho que queremos resaltar es la toma de Buenaventura en la costa pacífica colombiana por parte de comunidades negras que al son de tambores, cantando y agitando sus consignas, se movilizaron por cientos en lanchas y bloquearon el puerto de Buenaventura en el marco de la minga campesina étnica y popular desarrollada del 1 al 12 de junio del 2016. En ese, el primer puerto marítimo del país, ubicado sobre el Pacífico, a 3 horas de la ciudad de Cali, está asentada una población urbana de pueblo negro y afrodescendientes de cerca de 500,000 de habitantes. Es un puerto moderno, sin ciudad para la gente, y con un pueblo víctima de un feroz y sanguinario terrorismo de Estado y grandes exclusiones sociales y económicas. Hay clamor de la De otro lado, don José del Carmen Torres, nuestro entrevistado de hoy, desde niño practicó la minería y a lo largo del programa nos estará contando sobre su experiencia y conocimiento sobre la minería en general y en particular sobre la mina Las Ánimas, ubicada en el municipio de Santa Isabel, en el norte del departamento del Tolima, que ha venido siendo explotada por la firma norteamericana Resource. El municipio de Santa Isabel limita por el norte con los municipios de Murillo y Líbano, por el sur con el municipio tolimense de Anzoátegui y por el oriente con el municipio de Venadillo, por el occidente con la ciudad de Pereira del departamento de Risaralda. Pero continuemos escuchando a don José del Carmen en su aleccionadora charla. Viene el manejo cuando entran en explotación, el manejo de los materiales estériles, porque para producir un metro cúbico de material rico en oro, tienen que mover 10 o 12 metros cúbicos cuando se hace por socavón, cuando se hacen por minas de que hay que penetrar en la tierra muchos metros para poder conseguir el oro por los filones. Entonces, eso es, se tienen que mover para un metro de material que contenga oro, el material de cuarzo lechoso, tienen que mover 10 o 12 hasta 15 metros cúbicos de material estéril. ¿Dónde botan ellos ese material estéril? A las laderas, no les importa los daños que hagan. Ellos nos dieron un sitio especial para acomodar. Y en una mina grande serían millones y millones de metros cúbicos de material estéril, que ellos no hay lugar sino para destruir inclusive las montañas, las plataneras, en fin, las cementeras que tengan los campesinos por ahí. Más los daños que le hacen ese manejo al ser humano, más los daños que hacen a las especies vivientes, como la flora y especialmente a la especie animal. ¿Qué causan? Daño a la atmósfera. ¿Por qué? Porque desde que se está dinamitando, están saliendo sílicos al aire, sílicos que van a los cultivos, sílicos que matan las plantas, sílicos que lo absorbe el ser humano y luego para enfermarse de enfermedades crónicas incurables cuando ya el sílico va a los pulmones o cogen las vías del corazón o el cerebro. Entonces, estos sílicos que no se ven, que son totalmente invisibles, son los que absorbe el ser humano, más los gases de contaminación por escape producidos por motores de gasolina y ACPM ya obsoletos, pero que los hacen trabajar hasta lo último que puedan dar de producido. Después viene la contaminación de las especies, lo producido por los gases y a continuación a las aguas. Viene después de que llega al patio, viene la molienda, la utilización del agua desde las fuentes, gran cantidad de agua. Para producir una libra de oro se pueden estar utilizando hasta 500, 700 metros cúbicos de agua potable en planta. Desde la fuente, a ellos no les importa de dónde tengan o acabar con una fuente o dejar sin agua a un vecindario, sino para tener para su explotación del material que ellos persigan. El municipio de Santa Isabel limita igualmente con el Parque Nacional Natural de los Nevados, que debe su nombre a los picos nevados del Quindío, Santa Isabel, el Cisne, el Ruiz y el Tolima, todos por encima de los 4.800 metros sobre el nivel del mar y hogar de especies únicas en el mundo. Santa Isabel, ubicado a una altura de 2.250 metros sobre el nivel del mar, está ubicado a 96,5 kilómetros de Ibagué, capital del departamento, y en su territorio cuenta con 24 veredas y 3 corregimientos en su zona rural, que corresponde a una extensión de 210 kilómetros cuadrados, del total de 416 kilómetros cuadrados del municipio, según lo reseña Wikipedia. Don José del Carmen Torres, en su entrevista, nos revela la excesiva contaminación que produce cualquier mina en el mundo. viene pues lo que produce la planta, el manejo de los químicos, el manejo del cianuro, que es lo más perjudicial, y otros productos que los llaman ellos espumantes, y otros que los llaman neutralizantes, que no neutralizan nada, porque después de derramar cianuro en una fuente, en una quebradita o en un río, las especies acuáticas desaparecen, inclusive especies terrestres que tomen de esas aguas se mueren. Una pregunta, por ejemplo, cada vez que van a sacar un lote, una producción de ese, sí, ¿cuánto cianuro aproximadamente utilizan? Ahí en la mezcla que se hace en los tanques de cianuración se pueden estar utilizando unas 2 o 3 toneladas de cianuro. Y de ahí es que salen estos 32.000 litros cada 3 días que tienen que lavar los tanques para echar otra cosa, para cianurar y sacar el oro que no se ve, el oro microscópico que no se ve, porque el otro, el oro libre que se llama, queda en las arandas y ellos lo van sacando y lo van echando en un tarrito para fundición. Y luego que pasa ya por cianuración, entonces que ahí es donde tratan, porque hay una molienda donde sale el oro libre, que es el que se ve, y después viene un estado del material que se llama concentrado, y ese lo empacan, y ese pasa por un cilindro rotativo, y de ahí lo empacan en bolsas de 30 a 34 kilos, y ese es el que va hacia anuración, y allá es donde salen los precipitados ya para proceso de horno. Esta experiencia de la que usted nos está hablando es más que todo la que tiene que ver con la mina Las Ánimas de Santa Isabel. Y con cualquier mina en el mundo. El proceso es el mismo. El proceso de norteamericanos, de italianos, de canadienses, de cualquier tipo de multinacional minero en el mundo, el proceso del oro es el mismo. Cambian unas maneras, pero son unas maneras muy como que tienen que hacerlo por cuestiones de la región o algún cambio que tengan que hacer, pero es el procedimiento que se hace para poder obtener el metal precioso. Ya, pero me imagino que en algunas tendrá que haber alguna maquinaria, por ejemplo, un poco más moderna que en otra. La mina de Las Ánimas está muy adelantada, es una mina que eso no lo sabe los tolimenses ni Colombia lo sabe. Ellos tienen la más alta técnica en el mundo. Es una mina que está sistematizada toda, en todo, con unos laboratorios que no los tiene ni el gobierno, y los tiene en plantas y los tiene fuera, inclusive en unos sitios de cualquier ciudad de Colombia, como puede ser Armenia, puede ser Gabriel, puede ser Medellín. En el marco de la Minga Nacional, posterior a que el gobierno atacara con fuerza del ESMAD de la Policía Nacional a las comunidades en resistencia, dejando un saldo de 3 asesinatos, cientos de heridos y detenidos, finalmente el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, resaltó que los resultados fueron posibles porque el diálogo que establecimos permitió reconocer a cada comunidad y con garantías legales que le diera tranquilidad al proceso y al país, puntualizó Iragorri. Toda una contradicción difícil de digerir y de creer, como es difícil de creer lo dicho por Carlos Hernao Enciso, gerente de asuntos corporativos de la mina La Colosa de la Anglo Gold Ashanti en el municipio de Cajamarca, quien aseguró no entender por qué se quiere realizar una consulta popular minera en Ibagué, puesto que el proyecto de La Colosa no afecta las fuentes hídricas de la ciudad. Advirtió que es incoherente que los municipios se beneficien de las regalías y dijo que la multinacional mantiene buenas relaciones con el gobernador Óscar Barreto y el alcalde de Cajamarca, William Poveda. ¿Cuántas personas aproximadamente trabajan, por ejemplo, en la mina de oro Las Ánimas? En la mina de Las Ánimas, cuando está en plena producción, que se va por un filón que esté produciendo normal, una producción normal, se están utilizando unas 250 personas. A veces se subía a 300, o sea, pero eso, y cuando baja, echan personas, pero siempre quedan como con 100, 120 personas. Esas aguas que salen de la mina Las Ánimas, ¿bajan por qué quebradas hasta llegar dónde? Esas aguas que ya liberan allá con el famoso UAS, que es un lavado, que llaman ellos UAS, es un lavado de los tanques, un filón que esté produciendo normal, una producción normal, se están utilizando unas 250 personas. A veces se subía a 300, o sea, pero eso, y cuando baja, echan personas, pero siempre quedan como con 100, 120 personas. Esas aguas que salen de la mina Las Ánimas, ¿bajan por qué quebradas hasta llegar dónde? Esas aguas que ya liberan allá con el famoso UAS, que es un lavado, que llaman ellos UAS, es un lavado de los tanques, y después de que se hace el proceso de cianuración, que cumple el cianuro con su función en los materiales que contienen el oro, va a las quebraditas. Ahí por la entrada principal de la mina de las ánimas, que tiene una sola entrada principal, por ahí sale una quebrada, que son las aguas que fluyen a esto, eso se llamaría la quebrada de las ánimas, para luego caer a otra quebrada que viene de agua limpia, la quebrada del cementerio que viene de Santa Isabel, otra que viene de más arriba de Santa Isabel, que es Brisas, y ya se unen más abajo, al río de la Yuca, recogiendo muchos afluentes y envenenándolos de ahí para abajo, hasta caer al río Recio, y luego el río Recio caer al Magdalena, y eso pues lógicamente irán al mar. Y toda la cimentación, esos son materiales sumamente delgados, porque eso es el material, el cuarzo, la roca cuarzo, con zinc, cuarzo lechoso, el que tiene el oro y no se le ve, porque es microscópico, y por eso es que tiene el procesamiento que ellos le hacen. Entonces, esos materiales van llenando las hendiduritas de las rocas y los huequitos donde se reproducen las especies acuáticas, y no tienen después dónde desovar, ni tienen dónde reproducirse, y las especies, de todas maneras, así no tuvieran contaminación, las especies se acaban. Según Prensa Latina, la Corte Constitucional de Colombia suspendió el desarrollo de las áreas estratégicas mineras por considerar que violan los derechos a la alimentación, a un ambiente sano y el acceso al agua, reseñaron informativos locales. El fallo del alto tribunal representa un duro revés para el gobierno al frenar una de sus principales apuestas económicas, la denominada locomotora de la minería, comentó el diario El Espectador. Una disposición del Ministerio de Minas y Energía estableció que regiones como la Amazonía, Guainía, Vichada y el Chocó, más del 20% del país, eran potencialmente aprovechables para dichos fines y podrían ser adjudicadas a los empresarios que cumplieran con un grupo de exigencias. La preocupación principal radicaba en que en ese proceso estarían comprometidas zonas de relevancia por su biodiversidad, como el Chocó, el sitio con mayor variedad de especies de la flora y la fauna a nivel nacional. La Amazonía, principal pulmón verde del planeta, y el macizo colombiano, conjunto de elevaciones pertenecientes a los Andes y considerado la estrella hídrica más importante del país. Para la gente que no cree lo que pasa con estos residuos, cuéntenos cuántos kilómetros abajo desaparecen los animalitos, cualquier especie que esté sobre estos cauces. Por ahí unos 10 o 15 kilómetros, eso ahí lo tengo calculado, por los cauces. ¿No se encuentra nada? No se encuentra nada, ni una ranita, ni un huilito, lo que llamamos huilito, que son los pescaditos que están en aguas frías. Y si hubieran truchas, pues tampoco le resistirían a la contaminación. El ser humano no puede servirse de esas aguas. Ellos tienen que servirse de quebradas que bajen nacimientos puros. Y fuera de esos, hay una población en la parte abajo del cañón que se llama Colón, que son los más perjudicados. La gente que vive en la parte poblada de Colón, porque es un corregimiento, y todos los que viven a la ribera de los afluentes. Entonces, hay otro manejo. Aquí ya hablé, la planta de producción, el manejo de los químicos, el manejo de cianuro, los espumantes que ellos llaman, y en los procesos, en los concentrados y precipitados para ir al oro. Bueno, el manejo de desechos plásticos, todos los queman en el monte. Y allá salen basura, salen, diga usted, unas 3 toneladas semanales de basura, que a veces lo botan por las laderas. El manejo de colos dentro y fuera de la mina, el manejo de water, del guas, que es el lavado. Daños al humano, animal y desaparición de especies terrestres y acuáticas por la cimentación a muchos kilómetros, hasta en el río Magdalena, viene haciéndole daño a las especies acuáticas, porque no, con esos materiales tan delgados que tapan sus compartimentos, donde ellos se reproducen, donde ellos desovan, pues desaparecen las especies. Así que es un daño grandísimo al ser humano y a todas las especies naturales de la región. Por medio de la resolución 0107 emitida por Cortolima, se impone medida preventiva de suspensión de actividades de beneficio y deposición de materiales, colas cianuradas, a la sociedad Sector Resource Limitada que opera la mina Las Ánimas de Santa Isabel. La decisión fue tomada luego de una visita técnica en la que el equipo técnico especializado de la autoridad ambiental evidenció inconsistencias en el manejo que se están dando a la concesión de agua y a la deposición superficial y subterránea. Así lo informó el diario El Nuevo Día del Tolima el 7 de febrero del 2015. Don José del Carmen Torres dice que hay que mirarlo con lupa, pues la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, responsable de la gestión y protección de los recursos ambientales del departamento, compra tierras para supuestamente reforestar, como viene ocurriendo en el Cañón del Conveima, zona rural del municipio de Ibagué y otras regiones del departamento. Cortolima se ha ido quedando con la tierra de los campesinos pobres, con el cuento de que es que eso ya no se puede tocar. ¿Usted qué piensa al respecto de eso? El Cañón del Conveima se puede comparar con Cajamarca, que produce gran cantidad de alimentos para la población tolimense y para todo el país. Eso sí hay que verlo con una lupa, qué es lo que está sucediendo, porque ya están habiendo desplazamientos pues, en el Cañón del Conveima. Y el dicho es que hay área ya cedida a compañías mineras. No puedo decir todavía a quién ni nada porque no sé, pero eso está ya en boca de todo el mundo y de gente muy responsable. ¿Está en lo correcto Cortolima en quitarle la tierra a los campesinos cuando ellos han vivido toda la vida ahí? Es una estrategia para pasarle esas tierras a las multinacionales, al gran capital. Y ¿sabes? Esa estrategia se ha extendido hasta más al norte porque estuve en la vereda precisamente donde yo me crié, que es la vereda Primavera, en el municipio de Villahermosa, una región panelera por excelencia, y allá sucedió lo mismo. Los campesinos me decían, toda esta región va a quedar en manos de Cortolima, ya muchas tierras de esas están a manos de Cortolima. Para lo cabildo, porque estuve por ahí, estuve haciéndole unas obras a una familia del Líbano, y entonces ya por ahí se oye que ya hay gente con mucha plata adquiriendo fincas, pagando muy bien las tierras, porque saben de que es una región auribera. Y esto va a parar en manos de las multinacionales, va a ir a parar si no se le pone freno y si no organizan los campesinos y la gente del común y la ciudad, que es la que más va a sufrir por falta del agua y de la comida que viene del campo, del platanito, de la yuca, de la panela, de todo, de las frutas, del aguacate, de todo lo que depende del campo, la población de las ciudades es la que va a sufrir. Y para ir dando conclusión a nuestro programa de hoy, escuchemos la recomendación de un conocedor del tema minero, don José del Carmen Torres. De acuerdo a la experiencia que usted tiene de haber trabajado en esta mina y en otras, que sabe usted las graves consecuencias, ¿cuál sería el llamado que usted haría para que tengamos en cuenta esta realidad? La llamada a las comunidades es que no se dejen, diría yo, meter gato por liebre en todo lo que esta gente viene diciéndoles y anunciándoles de que son la solución a la problemática social que hay en la región campesino y en las ciudades. Entonces sería aplicar con todo el peso de la ley que hay, lo hay, de la parte ambiental a esas firmas para que no, o no hagan minerías o cumplan con los requisitos ambientales que tienen que cumplir. En el municipio de Ibagué se acaba de aprobar la consulta popular precisamente para que el pueblo sea quien vote sí o no al tema de la megaminería y en especial a lo que pretende hacer la AngloGold Ashanti con la mina La Colosa en Cajamarca. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Yo tengo un concepto por mi experiencia y es que se debe combatir la megaminería. ¿Y se debe combatir por qué? Porque a las grandes compañías mineras no se las persigue, se les presta todo sitio de auxilio, se les hace todo tipo de seguridad y al pequeño minero, al barequero se persigue, y decirles a los campesinos que no se dejen convencer por los programas que esta gente les vienen anunciando, porque después van a tener que ceder la finca, van a tener que salir corriendo, porque cuando ellos ya les dan un área grande, esa área la hacen respetar como propiedad de ellos. Entonces, allí vendría un gran desplazamiento masivo, por ejemplo, en lo que se entiende con La Colosa, o con cualquier parte donde esté una multinacional, viene habiendo desplazamiento. Por eso es que han habido problemas ahí, hasta asesinatos y persecución de líderes ahí. Ahora, yo le diría a los señores de La Colosa que yo los desafío para que tengamos una charla en una mesa redonda donde me citen, porque yo tengo la experiencia de ser desde mi niñez minero, desde una batea, un laberinto, sin mercurio, sin cianuro, y mirar el orito ahí. Prácticamente lo que yo he hecho es un estudio muy profundo cuando he trabajado con esas compañías, así como estoy poniendo esto, puedo hacerlo más específicamente y en una charla más de 2, 3 o 4 horas, porque me encanta explicarle a la gente. Yo me hago entender en las cuestiones de oro, en lo que entiende la minería. Y el mayor error que podía cometer una autoridad en Colombia sería autorizar una mina a cielo abierto en los Andes de Colombia. ¿Por qué? Porque para llegar donde está el material con oro, habría que mover millones y millones de material estéril, nomás el descapote de la montaña, el daño que le causan a la parte ambiental. Más, ¿dónde van a depositar esos miles y miles, millones y millones de material estéril? ¿Dónde lo van a echar? ¿Y dónde van a depositar? Porque me imagino de que no van a montar un molino que muela 200 toneladas o 300 o 400 toneladas diarias, que producen esa misma cantidad de lodo, sino que van a montar un molino que muela 1.000 o 2.000 toneladas de roca diario, porque lo que importa a ellos es el rendimiento. En el rendimiento está el capital. Entonces, ¿dónde van a echar esas colas? ¿Dónde están los depósitos para echar esa cantidad de colas? ¿A dónde van a echar esos residuos de cianuro? ¿Dónde van a ir? ¿Qué es lo que causa ese gran daño a la naturaleza y al ser humano? Lo que busca la Anglo Gold Ashanti en el territorio de Ibagué es justamente utilizar este territorio para depositar allí parte de los materiales que les produciría la explotación intensiva de la minería La Colosa en el municipio de Cajamarca, lo que le ha motivado no solo la realización de una gran marcha carnaval por el agua, la vida y el territorio, sino que ha dejado abierta la posibilidad de que la consulta popular de esta ciudad capital de departamento le diga no a la minería en su territorio mayoritariamente. El llamado es que hay que votar en contra de la megaminería en gran escala y que el gobierno no siga cediendo páramos que son la fuente del agua y la vida del pueblo colombiano. ¿Cómo vio la marcha carnaval de este 3 de junio? Estupenda, a pesar de que no podía caminar porque estoy enfermo de mis piernas, siempre caminé como unas 10 cuadras y me tocó sentarme para verlos pasar. Estuve a la vera del camino muchas horas, pero fue estupenda, grandiosa. Más de 100.000 personas y yo soy buen contador. Excelente. Y yo felicito a los organizadores, aun cuando yo estoy ahí por dentro porque soy de la mesa permanente de las organizaciones sociales y democráticas. Entonces, uno le alegra todo eso, que la gente está empapada de lo que es beneficioso participar en una protesta contra la minería. Sí, o sea, la gente ha ido tomando conciencia. Claro, aquí se ve que la gente está tomando mucha conciencia. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Querétaro, conocido por su importancia histórica, por su belleza arquitectónica. Querétaro es aún más, es color, es vida. Querétaro iluminado. Cero de Yucaiten, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado, y sale el otoño en vez de hojas secas. Pinta mi cosecha, pitiza alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y vamos ahora con un material de Radio Canadá Internacional sobre el Parlamento canadiense, que habla sobre la situación de Guatemala y Colombia. La semana pasada, el Comité de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes, el Parlamento canadiense, llevó a cabo una sesión especial para conocer de cerca cuál es la situación actual de Colombia y Guatemala. A esta sesión fueron invitados representantes de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, de organismos que se encargan de estudiar el tema latinoamericano y particularmente de estos dos países, y por supuesto conocedores del tema de derechos humanos en ambas naciones. La intención fundamental era informar a los diputados canadienses sobre lo que está pasando actualmente, debido a que tienen preparada una visita en ambos países de América Latina para las próximas semanas. Para hablarnos del tema tenemos con nosotros en la línea telefónica a Bill Ferber. Él es el coordinador de Interpares, una de las organizaciones que hizo parte de la reunión convocada por el Comité de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional del Parlamento Canadiense. Señor Ferber, gracias por aceptar esta invitación de Radio Canadá Internacional. Muchas gracias, Martín. Es una buena noticia que se estén volviendo a dar este tipo de encuentros y de contactos entre el gobierno y la sociedad civil después de años de silencio, de malas relaciones o incluso de ninguna relación. Sí, digamos, en los últimos meses hemos sido invitados a participar en una serie de consultas, ¿no? tanto de parte de los parlamentarios, pero también los oficiales de lo que se llama ahora Asuntos Globales Canadá, ¿no? Asuntos Mundiales Canadá, que es la nueva, antes se llamaba el Departamento de Asuntos Exteriores, etcétera, ¿no? Entonces están haciendo en este momento una revisión de la cooperación canadiense, por lo que hay una serie de consultas con la sociedad civil, que, y estamos participando en este proceso. Al mismo tiempo, el Parlamento está haciendo varios estudios. Está haciendo, por ejemplo, un estudio sobre el tema de mujeres, paz y seguridad, en que participamos también en el mes de abril. Y nos enteramos hace como 10 días más o menos que el comité estará viajando a Colombia y Guatemala en los próximos meses. Pensamos que a lo mejor puede ser el mes de julio o agosto. Y por eso querían tener nuestro punto de vista sobre los temas de importancia y con quienes tenían que reunir, ¿no? Entonces, veamos que hay apertura de parte de ellos de escuchar las perspectivas de la sociedad civil, que es muy bueno para nosotros. Antes de entrar en materia sobre lo que allí se habló claramente, permítame simplemente preguntarle cuál es la importancia de este comité del Parlamento y por qué es importante reunirse con ellos, darles información sobre lo que está sucediendo en Colombia y Guatemala, o en general, sobre lo que está sucediendo en América Latina. Bueno, es un comité parlamentario, entonces está compuesto por miembros elegidos por el pueblo canadiense. Por eso es muy importante que los parlamentarios conozcan. Yo creo que la visita a América Latina va a ser muy oportuna, porque hay cosas sumamente importantes pasando en la región. Por ejemplo, el proceso de paz en Colombia, después de 60 años de guerra, la posibilidad de que hubiera un momento, o sea, un acuerdo de paz, es tan importante para el pueblo colombiano. Nosotros pensamos que Canadá podía tener un papel más importante, o digamos más positivo en las relaciones con Colombia, y por eso creemos que una visita de parlamentarios puede ser muy importante para diseñar una nueva política hacia Colombia. En Guatemala también están pasando cosas muy interesantes. Hemos visto este año, por ejemplo, en la lucha contra la impunidad, el caso de Sepulzarco, donde mujeres mayas que fueron víctimas de violencia sexual en los años 80, por primera vez en la historia, dieron su testimonio ante una corte en Guatemala. Entonces esto es sin precedentes mundiales, ¿no? Por eso hay cosas interesantes. Al mismo tiempo hay conflicto en los dos países, y sabemos que en Colombia, afortunadamente, tengo entendido que este fin de semana llegó a su final el paro nacional, la minga, que empezó el 30 de mayo, pero sabemos también que había varias personas que perdieron la vida. También habían como muchas heridas y gente detenida participando en una marcha, una protesta pacífica. En Guatemala también vemos una remilitarización del país, de la seguridad ciudadana, incluyendo declaraciones de estado de emergencia. Hay persecución judicial de dirigentes comunitarios, y vemos también que están poniendo bases militares en territorios de pueblos indígenas donde hay problemas de tierra, ¿no? Disputas de la tierra, y esto está pasando en muchos lugares donde hay megaproyectos o presencia de empresas mineras. Entonces es sumamente preocupante. Es importante que los diputados canadienses, cuando viajen a Guatemala y Colombia, se enteren de estas realidades también. Y Canadá tiene una fuerte presencia en esos dos países latinoamericanos, sobre todo a través de las inversiones y de las compañías del sector extractivo, las compañías mineras que realizan en ambos países, Guatemala y Colombia, explotaciones de recursos naturales. No hay que negar que si se hace una comparación, aunque las comparaciones casi siempre son odiosas, entre la administración anterior del primer ministro Stephen Harper, primer ministro conservador, y la actual de Justin Trudeau, primer ministro liberal, se nota también un cambio de tono en la administración. Harper se privilegiaba la relación con América Latina, pasando por las inversiones que realizaban las compañías. Ahora parecería que la cosa podría cambiar. ¿Cómo podría esto beneficiar, favorecer y encontrar una mejor opción hacia el futuro, sobre todo en países de América Latina, donde las empresas canadienses, dicho sea de paso, son a veces muy criticadas y en ocasiones tienen muy mala imagen? Sí, digamos que yo creo que como canadiense que ha viajado en la región desde los años 80, yo me acuerdo en años anteriores cuando viajaba a América Latina, la gente realmente apreciaba mucho el Canadá, apreciaba mucho la presencia, la participación de Canadá en espacios como Naciones Unidas, cuando hablaba del tema de los derechos humanos. Entonces había como un papel importante, yo creo que un reconocimiento. Además también, por la digamos en los años 80, la presencia de los Estados Unidos, que tenía un enfoque militarizado, la gente no quería confundir, los norteamericanos que estaban en el país muchas veces llevaban la bandera canadiense, porque no querían que la gente supiera que eran de Estados Unidos. Pero en los últimos años, cada vez cuando voy a la región, la gente con la cual uno se acerca, campesinos o sea, gente en zonas rurales, te hablan de las empresas mineras y con mucha rabia, ¿no? Porque sabemos que hay empresas que están contribuyendo a contaminar los ríos y crear como daño para las poblaciones. Y muchas veces veamos la respuesta en Guatemala, que otra vez están imponiendo bases militares para proteger los intereses de varias empresas. Entonces sí, es un tema de mucha preocupación, porque no hay, no muchas veces en esos lugares no ha habido como consulta previa con las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas. Y eso que estos países latinoamericanos firmaron el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a las consultas previas con las comunidades indígenas antes de hacer proyectos en las zonas donde están los pueblos indígenas. ¿Qué viene ahora en este comité? ¿Qué viene ahora para ustedes cuando parece que el gobierno actual estaría escuchando más? ¿Qué se puede pensar de la evaluación que ustedes hacen hoy sobre estos dos países, Colombia y Guatemala, pero también en general de América Latina frente a un nuevo gobierno canadiense y a las perspectivas que todo esto puede traer? Bueno, Martín, yo tengo una perspectiva positiva, pero al mismo tiempo sabemos que están haciendo muchas consultas en este momento, pero bueno, vamos a ver qué sale de estas consultas, porque una vez es escuchar las perspectivas, la otra vez es que los aportes nuestros se convierten en políticas diferentes. Entonces esto no sabemos todavía. Hay cosas muy positivas, veamos por ejemplo iniciativas de las embajadoras, ¿no? En tanto tenemos un embajador en Guatemala que hizo presencia en el caso de Sepulsarco ante el tribunal para mostrar la solidaridad de Canadá. También en este momento la embajadora canadiense en Colombia hace parte de una iniciativa para dar visibilidad a los grupos de derechos humanos que han sido blancos de persecución desde hace muchos años. Entonces estas son cosas positivas, pero con respecto a las políticas a más largo plazo, vamos a estar muy pendientes de ver qué sale de estas consultas. Pero por supuesto vamos a sugerirles fuertemente que tomen el tiempo necesario para conversar con las organizaciones de la sociedad civil en Guatemala y Colombia. Y no solamente visitas de 5 minutos para decir que se juntaron con ellos, ¿no? Pero necesitan como el tiempo adecuado para tener un diálogo verdadero. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen en ocasiones, hay que ver efectivamente, como dicen ustedes, cómo se asumen ahora estas consultas y cómo se reflejan las consultas en las decisiones, en los documentos. Dicho sea de paso, parece que por fin va a haber un documento, por lo menos un poco más consultado que en el pasado, sobre el tema del acuerdo de libre comercio entre Colombia y Canadá, sobre la evolución de los impactos que pudo haber tenido este acuerdo en los derechos humanos, ¿no? Bueno, estamos a la espera del informe. Supuestamente el informe tenía que salir hace un mes y no lo hemos visto todavía. Por primera vez han habido como consultas de parte de los oficiales del gobierno canadiense con la sociedad civil. Si no me equivoco, creo que más o menos 20 organizaciones canadienses participaron en estas consultas en Ottawa, Montreal, Toronto y Vancouver. También organizaciones colombianas enviaron sus aportes, pero no hemos visto el informe del gobierno canadiense. En el pasado, a pesar de que el informe que el gobierno canadiense tiene que presentar cada año para hablar del impacto, que trata del impacto del acuerdo de libre comercio entre los dos países, muchas veces en el gobierno pasado se hablaba solamente de cambios en tarifas, pero no en la situación de los derechos humanos. Entonces vamos a estar pendientes otra vez este año para ver qué sale de estas consultas, porque han escuchado preocupaciones grandes de la sociedad civil, tanto en Canadá como en Colombia. Pero a ver qué sale, ¿no? Pero digamos, el hecho mismo de tener consultas es algo muy importante y positivo. Señor Ferber, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Canadá Internacional. Bueno, gracias a usted, ¿no? Bill Ferber, coordinador de Interpar, es una de las organizaciones invitadas por la Comisión de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes del Parlamento Canadiense para hablar sobre la situación actual de Colombia y Guatemala. Como ustedes lo escucharon, en los próximos días una comisión del Parlamento de Canadá se desplazará a ambas naciones para conocer de cerca cómo está la situación de derechos humanos, qué piensa la sociedad civil local, qué piensan los gobiernos locales y, por supuesto, para hacer una mejor evaluación de la manera como Canadá podría contribuir mucho más en la promoción de los derechos fundamentales, en la ayuda económica para los grupos más vulnerables y en una mejor relación de las empresas canadienses con las comunidades de esas dos naciones. Personas en el mundo que viven al día con un dólar, y más de 1,000,000,000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. 3/4 del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente, y cada día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear. Ah. De esos pobres en el mundo son mujeres discriminadas y maltratadas. Muchos de sus hijos, de sus hijas, mueren enfermos antes de los 5 años. Allí en Irak mueren por miles, por petróleo, por su raza, por su religión. Y los informes del periódico, la tele y la radio no dicen nada, están comprados desde hace rato. Se desnutre y se muere. junto a 30 millones de niños que se trafican y se venden para salvarle la vida a otros niños. Es el maldito per cápita que ha vuelto locos a Etiopía, Mali, Somalia, Ruanda, Gambia y Libia, donde están las dos terceras partes de hombres y mujeres con VIH SIDA. Es África, es gente, son mujeres muy parecidas a usted, señor y señora, miembros de la providencia, que con sus trajes blancos, joyas altares y sus grandes coches, cualquiera creería que el paraíso está mirando al norte. ¿Y qué más puedo decirle? Acá existe y ha existido siempre Latinoamérica, con todas sus historias y su USA of America, los culpables de las heridas de Haití, el Caribe y Centroamérica, sin olvidarse nunca de los azotes a Sudamérica. Acá ponen y quitan presidente, roban los recursos, explotan y hasta matan gente. Embarcaron y bloquearon a Cuba, por ejemplo. Mataron a Salvador Allende un 11 de septiembre. ¡Hey! Que no se les olvide esa fecha, porque no son solo torres las que cayeron por estas tierras. También asesinaron y siguen asesinando en El Salvador, en México, en Panamá, en Honduras, en Colombia y en Argentina. Es USA Incorporated Trust. Ellos y sus lamebotas que acá tienen nombre de moles, franquicias, diputados, fiscales y abogados. Empresarios mediocres, váyanse con su Burger King, donde la desdichada madre que los parió a todos. Escuchamos a Café Huancasco, informe estadístico de comienzos de siglo. Y continuando con Alternativa Latinoamericana, vamos ahora con un material también de Radio Canadá Internacional, que esta semana un colectivo de organizaciones sociales y dirigentes políticos de Guatemala pidió que se declare una moratoria sobre los proyectos mineros para adelantar un debate sobre el modelo de desarrollo y que más les convenga al país. Y de esa cuenta se encuentra en Canadá la diputada de la bancada de la dignidad en el Congreso de Guatemala. Ella es Sandra Morán y se reunió esta semana con miembros del Parlamento canadiense para venir a expresar sus preocupaciones y sus puntos de vista sobre la defensa de los derechos humanos y el impacto que tiene la minería canadiense en nuestros pueblos. Así que vamos ahora con la entrevista con la diputada Sandra Morán. La semana pasada, el Parlamento canadiense realizó una sesión para conocer de cerca cuál es la situación en Guatemala y en Colombia. La situación de relaciones entre Canadá y Guatemala y Canadá en Colombia pasa también por la presencia de empresas canadienses, fundamentalmente de la industria extractiva. Pero ¿qué pasa en Guatemala hoy en día? ¿Quién mejor para decirnos que Sandra Morán? Ella es diputada, es jefa de la bancada de la dignidad en el Congreso Nacional Guatemalteco y está de visita en la capital canadiense. Señora Morán, gracias por aceptar esta invitación de Radio Canadá Internacional. Muchas gracias y buenas tardes y gracias por el espacio. Efectivamente, es muy importante la posibilidad de una visita del Parlamento de Canadá a Guatemala, sobre todo porque la situación de la presencia de empresas mineras, de empresas de monocultivo y la generación de grandes hidroeléctricas está generando mucha conflictividad en Guatemala a partir de que las comunidades están planteando de que no se les ha consultado y que además no se escucha la consulta que hacen al decir que no quieren ese tipo de proyectos en sus territorios. Los efectos de esos proyectos en los territorios se están evidenciando a partir de, por ejemplo, la problemática del agua, es decir, hay ríos completos que están, como dice la población, secuestrando para ser usados en este tipo de empresas. Hay, por lo tanto, si se secuestran los ríos, la gente cuesta abajo, río abajo, no tiene el agua para sobrevivir, pero tampoco los animales. Entonces va generando toda una situación terrible de mortandad. Y con el fin único y exclusivo de tener agua para este tipo de empresas. Por otro lado, la conflictividad también está generando presos políticos, está reconociendo la existencia de por lo menos 8 presos políticos que son personas, líderes de las comunidades que están levantando la voz con sus comunidades frente a estas problemáticas. Y bueno, está entonces acciones violentas, acciones de bastante conflicto social y por otra parte, una situación evidente es que el hecho de tener este tipo de empresas no necesariamente repercute en el desarrollo social de Guatemala. El día de ayer está saliendo que Guatemala incrementó la pobreza y la extrema pobreza y, por ejemplo, la clase media se redujo en un 7%, es decir, y Guatemala recibe como ingreso de todas las empresas mineras el 1% de lo que ellos hacen en ganancias. Dicen ellos que pagan impuestos, sin embargo, esto no redunda en un bienestar de la población. Por eso es que en las comunidades se tiene esa acción en contra de esto. Y nosotros desde el Parlamento hemos presentado hace una semana una propuesta de ley para 5 años de una moratoria minera que nos permita hacer una discusión nacional sobre cuál es el modelo de desarrollo que necesitamos para el país, para las poblaciones y para mejorar la vida de la población, que al final tendría que ser el enfoque del país. Sin ninguna duda, una de las cosas que queda en el tintero es este tema de la presencia de las empresas canadienses, señora Morán. Cuando uno mira lo que se dice cuando se hacen estas inversiones, siempre es que hay transferencia de conocimientos, transferencia tecnológica, que se mejora la situación económica de las poblaciones que están alrededor porque se genera empleo, etcétera. Lo que usted dice es que en Guatemala particularmente ese no ha sido el caso. Efectivamente, no hay una inversión real, no hay una transferencia real. O sea, podríamos hablar, por ejemplo, de que algunas personas, mujeres incluso, logran manejar esas grandes maquinarias y podríamos decir que eso es un avance, pero eso no tiene un gran impacto positivo en las comunidades. Es decir, al final el impacto es mucho más negativo que el positivo. Ahí las empresas pueden decir, bueno, nosotros donamos una escuela, pueden decir nosotros donamos una clínica, pero eso finalmente, que sí es ayuda y sí lo agradecemos, no tiene el mismo impacto que tiene lo negativo incluso en el tema del cuando van a cerrar las empresas. Es decir, en Guatemala todavía, por ejemplo, no se tiene los protocolos de salida de las empresas. Por tanto, ¿qué va a pasar con toda esta situación? La destrucción que han hecho a las montañas, que son las que donde construyen la mina, pero sobre todo, todo el tema del cianuro y todo el tema de estos químicos que contaminan. Y por ejemplo, en una mina muy cercana a la ciudad de Guatemala, se están haciendo estudios y vuelta a hacer estudios de que efectivamente hay una contaminación ya del agua de las comunidades. Entonces no solo es el uso del agua, sino también es la contaminación, y eso quedará en la comunidad, sin que necesariamente hay un protocolo de salida que implique que las empresas se hacen cargo de esa contaminación. Por eso es que las comunidades no la quieren, porque en un balance que las mismas comunidades hacen, es que el trabajo de hoy es la pobreza del futuro para quienes están aceptando el trabajo, y el hecho es que las comunidades se quedan divididas, se quedan peleadas, porque eso sí ha generado la mina. La mina divide las comunidades, afecta el tejido social, y por eso nosotros creemos que tenemos que discutirlo, porque ha sido un modelo que se ha llegado a imponer sin que haya una consulta real, como lo reconoce el 169 de la OIT, el convenio 169. Si se hace una moratoria, Guatemala corre el riesgo de ser tratado como se trató a El Salvador, es decir, de llevar a Guatemala a un tribunal de arbitramiento internacional que podría costarle al país millones de dólares. ¿Están dispuestos ustedes? ¿Tienen clara que esa opción podría llevar a las empresas a decir, hay una moratoria, me perjudicaron y voy a este tribunal? Sí, son cosas que vamos a discutir. De hecho, ahorita la Corte de Constitucionalidad mandató el cierre de una mina. Y bueno, la mina está empezando a decir precisamente eso, que va a llevar a los tribunales a Guatemala, etcétera. Entonces son cosas que sin el hecho de la moratoria ya se están discutiendo y se tienen que discutir efectivamente. Y bueno, lo sabemos porque somos parte de los tratados de libre comercio y todos esos tratados que se han firmado, y efectivamente es una situación que el país puede enfrentar. Entonces, nosotros hemos presentado esa propuesta la semana pasada. Es una herramienta también, no solo es una propuesta de ley, sino se constituye en una herramienta para la discusión. Una discusión que podría llevar a que esta moratoria se apruebe, pero ¿qué tanto ambiente hay en Guatemala para aprobar la moratoria? No se puede desconocer, diputada, que en su país hay gente que está interesada en que el tema minero funcione, hay gente que está interesada en que las empresas mineras canadienses tengan asentamiento en ese país centroamericano. Sí, fíjese que ahorita estamos en un marco bastante importante. Primero porque se ha destapado la inmensa corrupción que el gobierno pasado ha hecho desde el año pasado. Eso lo que está provocando también es la discusión de respecto a que si las acciones que el gobierno hizo, que implica no solamente, pero implica muchas acciones, muchos permisos y licencias para empresas internacionales, son o no válidas y son o no legales. Podríamos decir que son ilegítimas, pero tenemos que hacer la discusión sobre lo legal. Y la Procuraduría General de la Nación, que es quien representa al Estado de Guatemala, ya está empezando a hacer esa discusión, porque mucho de estas licencias están en el marco de una corrupción impresionante que el gobierno pasado hizo. Entonces, eso también está, esos son los marcos de discusión. Por otro lado, el gobierno actual está discutiendo eso, porque por un lado, esto que se está destapando, que significa la corrupción más aberrante que nos hemos dado cuenta, no podemos decir que es lo único que ha pasado, sino que nos hemos dado cuenta, y por lo que hoy está el presidente, la vicepresidenta y 5 ministros en la cárcel, detenidos, y algunos todavía prófugos, uno de ellos el ministro de comunicaciones y otro también es el que está que el que está prófugo. Entonces todo esto lo que está es removiendo y poniendo sobre la mesa la discusión de lo que ha sucedido en Guatemala, porque lamentablemente hay corrupción, incluso en el tema de otorgar la licencia. ¿Qué recepción tiene el gobierno canadiense? ¿Qué recepción tiene el Parlamento canadiense frente a lo que ustedes piden? ¿Y qué piden exactamente en lo que puede contribuir Canadá como nación, como Estado, frente a estas problemáticas que implican a industrias extractivas basadas en Canadá? Bueno, primero, yo tengo la reunión, no he tenido la reunión todavía con los parlamentarios. Estaré el día de mañana con el diputado Romeo Saganash. Y es posible con la diputada Elena Laverdien, que es la vicepresidenta de esta comisión que va a ir a Guatemala. Yo espero que que sea escuchada esta discusión que tenemos abierta, y que, dado que van a Guatemala a una comisión para ir identificando las problemáticas y lo que se constituye en violación a derechos humanos, pues pongan atención en este tipo de situaciones que se está dando, aparte de lo que puede ser la violencia contra las mujeres y otro tipo de acciones que nosotros estamos llamando la atención. Pero este tema de las mineras y de las empresas mineras, me parece que es muy importante poner la atención, porque efectivamente Canadá como país pues tiene que apoyar a sus empresas y se constituye también en parte de sus intereses económicos. Sin embargo, me parece que como país, y especialmente en este nuevo gobierno, tienen una mirada mucho más que podría escucharse el tema de los efectos que en otro país tiene, y que son efectos negativos, este tipo de inversiones y este tipo de empresas. Es que no estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra del intercambio comercial, pero sí estamos en contra de que ese tipo de cosas lo que haga son efectos negativos en la vida de comunidades enteras y en la vida de la misma naturaleza, porque somos uno de los países más vulnerables del cambio climático, y es una contradicción tener y hablar sobre cómo salir y protegernos del cambio climático cuando nuestro país está abierto a este tipo de inversión. Diputada Morán, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Canadá Internacional. A usted muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Sandra Morán, ella es jefa de la bancada de la Dignidad en el Congreso Nacional de Guatemala, se encuentra de visita en Ottawa. Mañana se reunirá con miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores y Desarrollo Internacional del Parlamento canadiense. Ella dice que una moratoria frente al tema de la explotación minera podría permitirle a los guatemaltecos tener un mejor debate sobre la realidad de este tipo de desarrollos económicos, y sobre todo establecer si hubo o no corrupción en la época en que se otorgaron los permisos de explotación a empresas mineras internacionales, entre ellas varias canadienses. Cuatro países miembros de la Organización de Estados Americanos desconocerán los resultados de las próximas elecciones y abogarán por el país para las elecciones del 29 de noviembre. El país ya comenzó con los partidos políticos. Una sala gigante repleta de hombres, dos o tres mujeres doblando unos sobres. La canción que se escucha de fondo es cualquiera, y todas las paredes son fotos a color. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Continúa el estilo de las campañas presidenciales, señor. Comen parte de cerdo y tragan mucha cerveza. Dicen very good cada vez que se molestan. Sonríen de lado si alguien les ignora. Inventan ridículas frases para eslogan. Todos llevan un número en sus cabezas. Las mujeres se disputan por quien tiene más belleza. Son gente importante, gente inteligente, gente que colecciona las revistas del Playboy. Desde el rincón de la capital, llegando a cada uno de sus corazones, una nueva forma de hacer las cosas. Apoyar a otro es apoyarme a mí. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. We'll be right back.